out front to the man, Michael Jordan. Jordan up top, fake left, go right. He's there, lay it up, score it easily. Wow. Well, we're down to 10 seconds remaining in overtime, and Michael has the ball, again guarded by Shawn Marion. The fadeaway, yes! With 4 8-tenths seconds remaining, Michael Jordan, not able to hit the game winner at the end of regulation, has just given the East a 2-point lead. Febrero 17 del 63 nace Michael Jeffrey Jordan, alias His Royal Lateness. Oriundo de la ciudad de Nueva York, se muda a Wilmington, Carolina del Norte en su niñez. Es desde muy joven elogiado por sus dones y en la ACC comienza a coleccionar galardones. Después es seleccionado en el draft del 84 por los Chicago Bulls, a quienes luego haría campeones. Y en su primera temporada en la NBA disputa el All-Star Game y gana el Rookie del Año también. Finaliza promediando 28.2, aunque mueren en los playoffs. Apenas arrancaba el tren, man. En los años siguientes es más que evidente un Jordan ascendente como un Sukhoi entre Morro Boys. Aunque lamentablemente el sueño del gran campeonato guardaría un par de años por culpa de Boston y Detroit. Los Bad Boys por 3 veces consecutivas apagarían una luz que los Bulls mantuvieron viva. Y no sería sino hasta la 90-91 ante los Lakers de Johnson que llegaría la vencida. Al lado de un Scottie Pippen inspirado, al año siguiente rompen el récord de más ganados. Derrotan en las finales a los Blazers de Craig Drexler y en forma consecutiva otro anillo sería sumado. Sí, en la 92-93 Jordan no logra ser MVP, pero consiguen su primer tripeat. Y esta vez ante los Suns, de nuevo el team es campeón por tercera ocasión, no había más nada que decir. Infortunadamente cuando más brillaba, y como prueba que la vida es corta y que no somos nada, tras una jugada del destino que no se esperaba, el 6 de octubre del 93 anuncia que se retiraba. La noticia dejó a la afición impactada. En todas partes del mundo la gente se preguntaba si sería en realidad el fin de la época dorada del fenómeno que no jugaba sino que volaba allí. El mejor jugador de basquetbol, ¿me entiendes? Michael Jordan. Después de él muy pocos pueden sorprenderme. Michael Jordan. Amo el señor del aire, ¿logras comprenderme? Michael Jordan. Lo fue, lo sigue siendo y lo será por siempre. Luego de haber quitado las cartas de la mesa y tras haber jugado béisbol con los White Sox por una promesa, el 19 de marzo del 95, aunque ahora sin su 23, el negro Mike a la cancha regresa. De nuevo en Jay estaba el mando y llevaría a los Bulls hasta semifinales hasta Orlando, donde los Magic fueron más en la serie y tras 6 partidos de eliminatoria acabarían ganando. Ok, temporada 9-5-9-6, su majestad vuelve inspirado y de nuevo es el 23. Y aunque por haberlo cambiado es sancionado por la ley ese año, Ben, el mejor récord de la NBA. Yeah. Reforzados por Dennis Rodman también, Jordan calla a los que decían que ya no lo hacía bien. De nuevo es el MVP, de nuevo juega el All-Star Game y vence en las finales a los Sonics de Peyton y Kemp. 9-6-9-7, gran impresión. La lucha por el MVP fue ganada por Karl Malone. Chicago se hace cargo por completo de la situación y escalan los peldaños logrando la clasificación. Misión, en las finales se encontrarían una astuta escuadra de Utah con Malone y Stockton en la batuta. Fue una gran serie de jugadas legendarias donde los Bulls superaron y ganaron la disputa. Años después Chicago de nuevo se engancha y llega a las finales donde de nuevo se ve en la cancha con los Jazz de Utah, quienes querían remendar la mancha y tendrían la oportunidad de hacerlo en esa gran revancha. El negro en su momento, los Bulls criminales, en el tercer juego la peor derrota en las finales, y esa forma de aplastar con tanto flow a los rivales eran señales de que detonaban como fales tales habilidades. Fueron la combinación y tras una canasta mágica se coronó campeón con la camiseta roja por última ocasión, para cerrar con broche de oro y ser una sensación. Yeah. Cuando de nuevo creyeron que es el fin, Jordan regresa al beta primeros de enero del 2000, aunque directivo y con Washington Wizards como team, un año más tarde termina volviendo a la pista al fin. Yeah. 20,0 puntos por partido, mates, bandejas y tiros, básquet puro y con estilo, pisando 40 y físicamente desconocido. El mundo se había dado cuenta que el escolta seguía vivo. En su último partido jugó muy poquito, ingresó luego de que el público lo pidiera a gritos. Un homenaje emotivo y un recuerdo muy bonito de la viva diferencia entre una leyenda y un mito. Impecables críticas tras tantas clínicas, 5 MVP más 6 anillos y 2 medallas olímpicas, 2 concursos de mate, habilidad empírica, la persona que piense lo contrario sería cínica. Hasta en Hollywood fue un éxito rotundo. La Jordan Brand opacó el mercado en solo segundos. Padre de familia y empresario de exitoso rumbo. Y sobre todo mejor jugador de básquetbol del mundo. El mejor jugador de básquetbol, ¿me entiendes? Michael Jordan. Después de él muy pocos pueden sorprenderme. Michael Jordan. Amo el señor del aire, ¿logras comprenderme? Michael Jordan. Lo fue, lo sigue siendo y lo será por siempre. Michael Jordan.